A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido 24 horas muy felices y que hayan tenido salud, dinero y amor. Este es su programa Radio Revista Regina 11. Continuamos con esos diálogos que yo creo que a ustedes les interesa mucho. Esto no indica que los estamos sacando de la iglesia, sino que los estamos introduciendo a algo que puede la comunidad formar, algo bello, porque la comunidad es quien forma a los gobernantes y a nuestros pastores, porque de todas formas, aceptar todo por el hecho de que él es sacerdote, eso es destruirlo y hacerle un mal a él. Yo creo que queremos es que la iglesia surja física y espiritualmente y que todos seamos verdaderos católicos, porque ese es el otro problema nuestro, nuestra falsedad. Decimos, soy católico, pero no cumplimos con el deber como católicos. Así que, ¿cómo estará Papá Lisquita? A ver. Papá Lisquita, con licencia 0624, con muy buenos hoy. Y quiero preguntar... Ay, también yo con licencia número 3049, ¿no? Sí, somos... Regina Betancourt de Lisca. Eso. Resulta que... ¿Cómo crees tú que la gente son gozando con las cosas que son comprando en su... En los centros. En los centros y también en Chocó. En Quibdó, en Variedad de Rosalba número 1 y 2. Tú sabes que Do, Chigorodó y Quibdó y Turandó. ¿Qué quiere decir Do? Re. Do, re, mi, no. Quiere decir río. Ah, qué es esa dicha, ¿no? Do. Ajá. Bueno, entonces en Quibdó, donde en el lado del río Atrato se encuentran los cosas suyos. Sí, ya dije, en Variedad de Rosalba número 1 y 2. Sí. No, entonces... estoy escuchando. Ajá. Y como estamos como enredando cuando está tiempo, tú sabes, Mamá Regina, que fuimos hablando cosas, cómo está progresando todo el ser humano. Creo que hoy día aún mucha gente son alegando que los seres humanos son mucho peor ahora no, como antes. No, no estoy de acuerdo con eso. La iglesia es mucho más humana hoy día. Y, gracias. Y el ser humano también es más humano. Sí. Y resulta que fue el mismo Santo Padre Juan 23, que tú dices que tuvo mucha comunicación con él, que él cambió esto, su asunto, creo que fue en 1948, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando... No, tampoco. Fue el Juan 23, que con el Vaticano le cambiaron eso. Acuerdo que no se ha podido ordenar, no, porque vas a llevar la vaca. Bueno, no podía ser sacerdote un negro, un indio, un liberal, o un hijo natural, o hermano de alguien, o alguien de una familia que tuvo una tragedia donde alguien mató. Pero sí fue el Santo Padre Juan 23 que en 1948 cambió todo esto. Sí, efectivamente es y es un cambio bastante extraordinario, porque efectivamente Juan 23 humanizó a la iglesia, porque antes se creían divinos y pensaban que lo que ellos dijeran era todo y que eran infalibles, pero él demostró que sí eran falibles, inclusive los mismos papas. Ellos no pueden ser infalibles de ninguna manera. Ellos son falibles todos porque son humanos. Y si no es humano, ellos de ninguna manera nos pueden guiar como personas humanas. Sería imposible, porque es imposible guiar algo que nosotros no hemos, por lo cual nosotros no hemos pasado. Yo sé qué es un matrimonio porque yo he pasado por el matrimonio. Yo sé lo que es la pubertad porque pasé por la pubertad. Yo sé lo que es la pobreza porque pasé por la pobreza. Yo sé lo que es hambre porque pasé por el hambre. Pero una persona que no ha pasado por eso no puede saberlo. Y el Papa tiene que ser falible, debido a que es humano, terriblemente humano. Y ahora se han humanizado. Entonces la Iglesia pues surgió debido a que se volvió más humana. El ser humano le gusta más la religión porque se volvió más humano, porque ahora no está pues con la cabeza agachada pensando yo soy el malo, yo soy el criminal, yo soy aquella persona que tiene que humillarse. Ya la persona sabe que el verdadero templo de Dios es ella misma. Entonces así se vuelve más humana, porque sabe que a la vez es humana y está prestando un pañal, porque su cuerpo no es más que un pañal en donde está envuelta esa chispa divina, y que usted es parte de Dios y por supuesto es Dios, y que usted es parte del mundo y por supuesto es el mundo. A mí me da mucho golpe, Lisquita, cuando a veces unas personas me dicen, es que la gente, y le digo yo, ¿qué pasa con la gente? Es que la gente es mala. Lógico, por eso usted pertenece a la gente. Entonces, cuando uno dice, es que la gente, como si usted estuviera diciendo, yo no soy gente. Yo alegué mucho con un señor que casi me pega, por cierto, porque le dije, la gente, o sea que usted, el animal, no hace eso. Y casi me mata, pues, porque le dije el animal. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, pues, o es un animal o es un ser del otro mundo. Y yo lo veo más al lado del animal que al lado del ser, porque un ser del otro mundo nunca va a ver a las gentes como unos microbios. Es como un dedo decir, ¡ah, ese cuerpo! Sí, este cuerpo, sí, efectivamente. Yo creo que nosotros no tenemos por qué, porque a veces decimos, es que la sociedad, pues si es que usted es un antisocial, entonces dígalo. Pero la verdad es que la sociedad soy yo, y todos tratamos de resolver el problema o de reconstruir la sociedad hablando de ella en la cocina de la casa. Pero resulta que la única forma de que la sociedad se vuelva sana es si yo me vuelvo sano. ¿Por qué? Porque yo soy la sociedad. La única forma que los vecinos se vuelvan buenos es si yo me vuelvo buena. La única forma que se resuelva un problema es de yo resolver el problema a otros es resolviendo mi propio problema. La única forma de arreglar mi hogar es organizándome yo mismo. Entonces, tenemos que pensar es en eso. Yo soy la sociedad, yo soy Dios, yo soy el agente, yo soy ese mundo. Entonces, como soy ese mundo, voy a componerme. Es como cuando decimos, es que esta ciudad tan sucia, tan terrible, pero miramos el frente de la casa y es el que está más puerquito, el que está más cochino. Bueno, la cosa más básica en la metafísica es que tiene que reconocer que una parte de total a la vez es el total. Sí. Un individuo es a la vez la sociedad. Es que tú eres un mundo y dentro de tu mundo hay más de 30 trillones de células. Cada una es totalmente individual, pero si cada una dice yo me voy por mi lado, entonces tú no serías tú, tú no serías nada. Entonces te vuelves algo, te vuelves un Dios gracias a esa sociedad de moléculas que están dentro de ti, de átomos. Siendo historiador, yo estuve recompilando mucho de la historia de mi pueblo de Niobrara. Y caí en cuenta de una cosa, que en Niobrara todo mundo está convencido que la gente viviendo ahí son volviendo más soberbio, más indiferentes, más malo. Y yo no creo que es cierto, porque escarbando mucho del pasado de este pueblo, yo caí en cuenta de una cosa, que los primeros pioneros tuvieron muchos problemas con otro llegando ahí y tomando terrenos baldíos, apoderándose esos terrenos de un terreno virgen, porque los otros pioneros ahí, por envidia, por disgusto, que ahora sí va a tener competencia en esta tierra tan virgen, los mismos pioneros que tuvo ahí radicado un poquito antes empezaron a masacrar los blancos y hacer la culpa a los indígenas, como si fue indios que masacraron los pioneros, pero fue los mismos pioneros que tuvo matando otros pioneros. También caí en cuenta en un recorte sobre Niobrara, eso fue en como 1876. Una mujer tuvo en un cuarto, en un hotel, También que a la vez tuvo su restaurante y bar empezaron a gritar, socorro, socorro, yo soy dando luz a un niño, por favor, ayúdame. Y la gente se asomaron y sí está dando luz, pero nadie quiso ofrecer ningún ayuda. Hasta en fin, alguien se fue por un médico. Y el médico dijo, sí, es una mujer, entonces ¿quién me va a pagar? Seguro ella no tiene plata, muéstrame su plata y yo me voy. Y como no ha podido mostrar plata al esto médico, entonces se quedó. Y la mujer, una soltera, tuvo dio a luz. Dio a luz solito en su cuarto ahí. Y día siguiente siguieron con su niño, pero sin ningún apoyo de nadie. Sí, pero la historia se repite, Liska, porque hace poco nos contaron de una historia de un muchacho que tuvo un accidente muy terrible y llegó a un hospital. Y el dueño del hospital dijo, si no tiene el dinero, no lo vamos a recibir, sin mirar al herido. Entonces le dijeron, pues que es un herido muy grave, lamentablemente no lo podemos recibir. Y lo llevaron a otro hospital, pero cuando llegó al otro hospital ya estaba muerto. ¿Y cuál sería la desgracia? Que era precisamente el hijo del médico que no lo quiso recibir. Sí, según yo entiendo, le obligaron a esos taxistas a llevar el cadáver de nuevo al otro hospital para llenar unos papeles. Entonces el médico que no quiso aceptar eso en herido, tocaron por obligación ir y llenar unos papeles y mirando al muerto cae en cuenta que... Que era su propio hijo. Sí. Eso sí es muy lamentable y yo creo que así es como se pagan las cosas. Desgraciadamente, nosotros debemos humanizarnos. Todavía hay gente que no está tan humana, es más animal que humana. Estas son las cosas dolorosas. Es como antiguamente también la mujer era un capítulo aparte. El ser humano se está humanizando porque cayeron en cuenta que el hombre o la mujer, pues ahí tienen tal vez un problemita de por medio, ¿cierto? Muy chiquitico el problema, pero lo tienen, ¿cierto? Sí. Pero de todas formas, es tan humana la mujer como el hombre. Pero antiguamente no, la mujer era un capítulo aparte, era una esclava que tenía que meterse dentro de su hogar y lo que dijera el marido y punto. Y el marido podía salir con todas, pero ay de que la mujer llegar a ser infiel porque la podían matar y entonces el juez lo absolvía porque simplemente era por exceso de ira que se había porque la mujer había sido infiel. Pero si la mujer mataba al hombre porque estuvo con otra, esa sí quedaba condenada debido a que él era el macho de la familia. Y me hizo recordar mucho un muchacho joven que, con el cual hablé hace poco. Entonces me dicen, mire todas las novias que tengo. Y le dije, muy macho, ¿no? ¿Y con cuál de todas se va a casar? Y dijo, no sé. ¿Y qué? Y cuando se case, ¿qué? Me dijo, no, yo pienso tener dos o tres mujeres. Y le dije, pues le están enseñando muy bien. Entonces me cuenta con cuál y yo le llevo también dos o tres hombres a su esposa para que así ella se entretenga mientras usted se entretiene con la otra. ¿Y sabes qué me contestó? Eso sí no os lo voy a permitir. ¿Y por qué? Dijo, porque yo merezco respeto. O sea que todavía hay esa llama antigua en donde se piensa que el hombre es el macho y que por eso tiene que estar con muchas mujeres. Inclusive me contestó que dice que cada hombre tiene derecho a 7 mujeres. Puede ser que tiene derecho, ¿no? Pero resulta que si van a ser las estadísticas verdaderas, resulta que hay más hombres que mujeres. Lo que pasa es que hay más homosexuales que hombres verdaderos. Pero lo cierto es que nacen más hombres y hay más hombres que mujeres. Y por eso hay tantas mujeres solteronas y tantos hombres también solterones. Pero sí, efectivamente, el pueblo o el mundo está despertando. Ya no es esa cosa que el hombre hace y deshace y la mujer no. Y también hay que pensar que la mujer pues debe seguir en la misma tónica de dignidad de que es una verdadera mujer y que debe respetarse. No respetar al marido, sino respetarse a ella. Porque es que no es irrespeto al esposo, es irrespeto a ella misma cuando se sale con otro hombre. Bueno, yo creo que el péndulo tal vez se tiraron demasiado por el otro lado y voy a tocar un tema que creo que no te va a gustar. ¿Cuál será? Estuvimos en Miami y vi una repetición de cosas que yo noté en todas partes que existe ahora, que en el lado del solamente respetar el hombre se ignora y solamente se respeta a la mujer. Por ejemplo, cuando fuimos con su yerno Néstor, tú, yo y él fuimos a un restaurante cubano. pedimos los desayunos. Y el mesero miró y te miró a ti y dijo, café, ¿usted quiere café cubano o americano o café con leche? Tú dices café con leche y ese fue, nos trajo 3 café con leche. Y yo me disgusté mucho, no tanto por eso, señor, pero caí en cuenta que eso sucede, por ejemplo, en la misma casa suyo. Madre, ¿tú quieres más ensalada? No me preguntes si yo quiero más ensalada. Madre, ¿tú quieres más ensalada? ¿Tú quieres más eso? Nunca me pregunta a mí. Entonces yo me aparece que existe una enfermedad, en, no solamente en Estados Unidos, sino en mucha parte del mundo, que se reconoce y acepta y está glorificando de matriarcado, que antes fue de patriarcado y ahora es de contrario. Y la gente le hace eso de una forma tan inocente, con una forma tan sublime, pero no reconoce el deseo, el interés o exigencia del elemento masculino en la familia. Ahora solamente se pide qué quiere la mujer. Sí, Lisquita, pero te cuento que en el mismo restaurante yo fui con Néstor. Y cuando nos atendió una señora, ella no me preguntó a mí, ¿no? Sino que le preguntó a él. Entonces él le dio mucha risa porque me dijo, bueno, ¿y tú qué quieres? Y le dije yo, ah, pues lo que usted diga, porque la señora pues tampoco me preguntó, ¿cierto? Entonces depende, Lisca. Yo creo que yo, por eso sí, olvídate que yo me voy a enojar por una cosa de esas. Bueno, y me aparece, si se ve enseguido, por ejemplo, si yo me quedo en una esquina y pase un tipo y me pisa encima mis pies, bueno, pero si después pasa otro, bueno, después cae en cuenta que aquí se pisa mucho los pies. Mejor me voy a la otra parte. A que te los pisen otros, ¿no? Entonces, yo, como siempre, soy muy consciente de todo lo que sucede. Yo caí en cuenta de mucho esto, que inmediatamente es como una propituación al elemento femenino, ¿no? Bueno, seguramente fue tanto el tiempo que la mujer tuvo que vivir esclava, porque yo recuerdo muy bien con mi mamá que era lo que dijera mi papá y punto. Y a él se le preguntaba, además, los que trabajaban eran los que tenían derecho a comer, pero más que todo a los hombres había que alimentarlos como cosa curiosa, porque se les rendía una pleitesía solamente al hombre. Entonces yo recuerdo que el hombre exigía unas camisas limpias, blancas y con un cuello tieso con alfíncar. Entonces mi mamá, donde no tuviera eso así, entonces inmediatamente se la tiraban al suelo porque era la esclava. Eso, y cuando hacían una pregunta de comida y todo, le preguntaban era a él y únicamente, y si él no quería de eso, mi mamá tampoco podía comer, porque era lo que dijera el señor. Yo creo que sí es más o menos que se está pagando un karma debido a que la mujer estuvo esclava por muchos siglos. Es que son 2000 años de esclavitud de la mujer. Claro que no se debe de ninguna manera exagerar, pero tampoco es que se les ha dicho, bueno, pregúnteme. Yo a ninguno le he dicho pregúnteme a mí, ni tampoco hablé con el señor cubano para decirle, señor cubano, por favor, es a mí a quien tiene que preguntar y no a los demás. Sí, hay 3 personas, ¿por qué preguntar a una persona? ¿Tú quieres café con leche o cubano o americano? Como ahí tiene que escoger, ¿no? Pero solo preguntar a ti y se fue. Sin... Ah, bueno, por eso, pero no porque yo lo llamé por teléfono a explicarle, ¿cierto? Y me trajo uno, entonces yo le hicieron él a devolver y me traer el que yo... El que yo quería, se impuso. Pero, bueno, y yo notaron también en las líneas de aerolíneas latinas, los cabineras, de contrario, atiende café todo por los pilotos. Primero... aparentemente que los cabineras solamente andan en este avión por atender los pilotos. Sí. En cambio, en los otros países europeos, en Estados Unidos, primero las cabineras sí se preocupan también de los clientes y los pasajeros. Y en el primero clase, las cabineras de primero clase también atienden los pilotos, ¿no? Bueno, Lisca, yo también haría lo mismo porque como es el que va manejando el avión, de pronto lo dejo con la boca abierta. Y ahí nos tira pues a todos, ¿no? Entonces, tú sabes que hay mucho peligro. Es como cuando uno va con un conductor, hay que tocarle la espaldita para que no nos vaya a tirar al precipicio. Entonces tú eres en favor del este. Sí, del Ava María. Eso sí es un... Yo creo que ese discurso no va a llegar a ninguno. Sí, yo creo que estamos llegando, es más bien, eso se llama... Porto absurdo. No, un momentico, sí, eso se llama envidia, ¿no? Yo creo que... No... Envidia, no, es una enfermedad social. Si tú hablaste de la enfermedad social antigua, yo vi unos... que existe esa enfermedad en muchas partes hoy día. Yo mismo siento mal si alguien viene y me pide... ¿Qué quieres tú? Y no te pregunta a ti. Eso me ofende horriblemente, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a hablar más bien de otras cosas. Por ejemplo, de vacas paridas, ¿no te parece? Porque... ¿Vacas qué? Paridas. ¿Para qué vamos a hablar tonterías si estamos es con el deseo de que cada persona vaya surgiendo, ¿cierto? De desarrollarlos. Porque si cada hombre se va a fijar en tonterías, porque eso son niñerías, pues nos vamos a amargar todos. Si en cambio vamos a mirar las cosas por donde son, pues no nos vamos a amargar. Yo creo que es amargarnos por cosas muy tontas. Bueno, cambio de tema completamente. Eso sí, bravo, Lisquita. ¿Por qué el ser humano le gusta cosas estéticas, cosas más bonitas, más atractivas, los animales no? Por ejemplo, un toro. Si está en un acto donde hay vacas viejitas y arrugadas, el toro no distingue preferencia dentro de la vaca viejita o una novilla bien jugosa. Él, cuando la vaca viejita tiene necesidad de ser fertilizado, le sirve a ella igualito, sin ninguna preferencia a la novilla jugosa. Bueno, lo que sucede es que precisamente el animal... está menos evolucionado. El hombre no es que sea superior por ese motivo. Sencillamente todo le entra por los ojos. El animal no le importa si le sirvieron en una vasija de porcelana o de lo que sea. Lo que le interesa es comer. Y tú has visto también en muchos seres humanos, no le interesa la belleza. De acuerdo a la cultura, entonces son atraídos sencillamente por algunos artículos que se coloca una mujer para poder, y la mujer atrae por medio de algunos unas formas de vestir, de bailar, de moverse, rojo, de los colores fuertes, sí. Es muy difícil que una monja atraiga por la forma como tiene su color, ¿cierto? Si de pronto los monjas se visten en rojo, y Ave María, si son bien atraídas, ¿no? Entonces, todas estas cosas brillantes son utilizadas más que todo para atraer al sexo opuesto, inclusive al mismo sexo. Y en cambio el animal no está acostumbrado a eso, pero también un salvaje, una persona de la selva, aunque una persona en la selva pues le gustan también los colores fuertes, lo mismo que a un toro, le gusta el color fuerte para matar a esa persona, ¿no? Entonces una persona en la selva no le importa en qué le van a servir, ni cómo le van a servir, ni cómo viene la persona. Tú has visto en tus fotografías de África algunas mujeres con unos senos que parece más bien este aparato en donde los barberos están sacándole, ¿qué? Fila. Afilando su barbera. Entonces, y sin embargo son atraídos hacia ella. Y hay unas con unos senos bellísimos y preciosísimos, pero después que se casan quedan otra vez como las otras, ¿cierto? Sí, está. Es una cosa bien misteriosa. Parece que la mano del hombre destruyera esa flor que hay ahí, que la opacara. Pero de todas formas, él sigue atraído hacia esas personas. Entonces todo depende de la sociedad en la cual estemos. Si yo estoy acostumbrada a comer solamente en porcelana, me va a molestar mucho que me echen algo en peltre. Y si yo estoy acostumbrada a la porcelana, me va a molestar mucho comer en barro. Entonces, de acuerdo, porque nosotros somos simplemente unos cassettes que grabamos. Entonces, de acuerdo a la grabación, así estamos atrayendo. Ahora, el ser humano atrae mucho, o las mujeres con un cuerpo bonito, exótico, o un vestido bien bonito, pues atrae al hombre, porque están muy acostumbrados a las revistas pornográficas, en donde la mujer está muy bien situada, muy bien compuesta, y entonces sienten esa sensación solamente por la revista o porque grabaron a través de sus ojos y a través de todos sus sentidos. Esto mismo yerno Néstor Salas nos contaron cuando se fueron con Doris, su esposa, su hija, se fueron, hija suyo, se fueron al Jerusalén y se fueron a ver la cueva donde Jesús nació. Y dijo, no, eso es un hueco en la tierra, todo está allí, es muy hondo, un medio kilómetro profundo. Y estuvo muy impresionado por eso sitio. Pero le cuento que mamá Regina, yo viajando en Nordáfrica con mi motocicleta, y cuando yo estuve viajando ahí, yo muchas veces quedé en un hotel que estuvo llevando ese hotel más que 4.000 años. Tuvo un hotel, duraron como hotel por 2.000 años antes del nacimiento de Cristo. Son cuevas. Sí. Son cuevas naturales ahí que se adaptan un poquito. Y por el pasajero que está pasando para allá es una cosa sumamente cómodo. Porque hay temperatura, sigue lo mismo. Ahí entran ahí, bueno, no hay baños. Pero también hay el desierto al fuera donde puede hacer sus oficios, ¿no? Pero hay sitios muy cómodos, las cuevas. Los hoteles en las cuevas son muy cómodos y yo no estoy viendo ninguna incomodidad en este lugar donde según historia que Jesús se nació en una cueva que fue un estable donde a la vez tuvo sus vacas y los bueyes y los burros y sí, todo eso. Sí, eso era ahí natural en esa época. Fue una cosa y todavía sigue utilizando esos lugares por hoteles. Bueno, es que yo diría, por ejemplo, por lo menos él nació en esa cueva, pero este presidente que tuvimos aquí, Marco Fidel Suárez, él nació, tú conoces la choza donde él nació, sí, ¿cierto? Sí. Es una cosita de barro y unos palitos que él levantó porque eran sumamente pobres. Entonces era una cueva todavía más pequeña, solo que las otras eran cuevas sofisticadas, o sea, los hoteles sofisticados en donde las gentes podían llegar. Y también eran clínicas, Lisca, porque esos eran clínicas donde las gentes iban precisamente a tener sus partos. Y allí estaban ayudados también por los mismos animales. Ajá. Eso sí era muy natural en esa época. Ajá. Los hospitales y todo eran cuevas igual que los mismos hoteles. Y lo mismo que sucede en Medellín, que todo el mundo dice, nací en el Parque Berrío. No es que haya nacido ahí, es que en el Parque Berrío existió una clínica muy famosa de maternidad y casi todos los antioqueños iban a esa clínica. Entonces todo el mundo piensa que, ¿cómo es de creído? Y dice que nació en el Parque de Berrío. Sí, y sabes que un día va a encontrar que una vaca, cuando se mete en un galpón, que obviamente el galpón es una cosa cuadrada, donde tiene su corral es cuadrado, que la vaca tiene más dificultad parir en ese recinto cuadrado que al fuera o en un recinto redondo. Un día va a encontrar que los madres en los hospitales va a dar luz en unos cuartos redondos donde su energía puede girar más naturalmente y puede expulsar al hijo con más facilidad. Eso es cierto, Lisca, eso es cierto, y un día vamos a hablar acerca de las casas redondas, ¿no? Casas y lugares redondos. De todas formas, les habló Dani Lisca, licencia 0624, y Regina Betancourt de Lisca, con licencia número 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones, y que Dani y yo les deseamos a todos un año lleno de aventura, lleno de felicidad, y que todos tengan en el año 84 salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!